Nambul Café, viajero de Gualmapu, cultura, sociedad y política del pueblo mapuche. Tufachi, cuicui, feita, quiñe pichi xau, pongui futa mapuche rupumeu. Este puente es un pequeño trabajo dentro del largo camino mapuche. Es la búsqueda de la verdad histórica desde nuestra perspectiva. El encuentro entre diversas naciones que habitan el Gualmapu, el país mapuche. Corro por el camino, llevo un mensaje, mi destino, una misión dada por mis antiguos para ver la paz. Mari Mari Pulamien Pupeñi. Mis 10 y sus 10 hermanas, hermanos. Mari Mari Puwenei. Mis 10 y sus 10 amigos. Mari Mari Compuche Lelbun Mapumeu. Mis 10 y sus 10 a toda la gente en el Gualmapu. Kakompuche Gualmapumeu. Y a toda la gente en el Gualmapu. Kume Akuimun. Bienvenidos. Tufachi Feita Nampul Café. Esto es Nampul Café. Mari Mari Compuche, saludos a todos hermanos y hermanas desde San Pedro en este programa Nampul Café, viajera y viajero del Gualmapu. Hemos retornado después de una semana en que no pudimos transmitir el programa por una situación que ya les vamos a contar. Nuestro compañero Pablo Merola, que estuvo trabajando en un inmenso incendio que hubo en la Curamaguida, allá en las sierras, y que afectaba el bosque nativo y todo ese desempeño. Luego él nos contará un poco, nos relatará lo que pasó, cómo se afectó la ladera de oeste de estas sierras en Córdoba, con un gran incendio y que, bueno, afectó a los habitantes de ahí, a la naturaleza, al bosque nativo. Y así que por eso no estuvimos en el aire, tuvimos un programa grabado la semana pasada, pero aquí estamos de vuelta con fuerza, con la energía de nuestro compañero Nampul Café, Pablo Merola, que ha vuelto, que está sano y salvo y que estuvo ahí en la lucha por defender ese monte que estaba en riesgo. Así que contentos nuevamente, muchas noticias la semana pasada de la realidad del pueblo mapuche, la presión política, decisiones judiciales allá en el Gurumapu, en Chile, con respecto a líderes mapuche encarcelados, decisiones de la Corte Suprema, la situación del lonco Facundo Huala en Valdivia, que sigue en prisión, y también esta conmemoración del famoso Día de la Raza, o el Día de la Diversidad Cultural, que se le llama ahora, que se le suaviza y se le da este toque, ¿no es cierto?, de asimilación, este toque demócrata de que vivimos en una hermosa armonía, ¿no es cierto?, pueblos originarios y estados democráticos. Y ya hablaremos de eso, así que comenzamos con una canción que se llama Maldición de Malinche, de Amparo Ochoa, esta intérprete mexicana, y esta canción que habla de la conquista y la llegada de los huincas, de los españoles, a este Abyayala, a este continente llamado América. Del mar los vieron llegar. Mis hermanos emplumados serán los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado. Y cuando nos dimos cuenta, ya todo estaba acabado, y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero, y le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio, y damos nuestras riquezas por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, cuando dejarás mi tierra, cuando harás libre a mi gente. Escuchamos Maldición de Malinche, de Amparo Ochoa, esta mexicana relatando esta historia de la llegada de España y el Imperio Español a América. Y en este relato, ¿no es cierto?, en esta historia, en este canto, se refleja todo lo que ha vivido esta América, esta Abyayala, y la invasión a estas naciones que vivíamos antiguamente acá, antes de este, entre comillas, descubrimiento, ¿no es cierto? Porque, claro, fue una novedad para los hispanos, para los ibéricos, pero nosotros ya habíamos descubierto esta tierra hace miles de años, ya vivíamos acá, ya la conocíamos. Lo que descubrimos fue a un huinca, a un invasor, a un usurpador de nuestra fe, de nuestro pan, de nuestra historia. Y sigue la maldición de Malinche en estos suelos, en este Gualmapu. Y para curar esta maldición, para curar este mal, seguimos construyendo historias, seguimos vivos. Todavía nuestra piel morena camina por estos campos, por estos valles, por este Lelbún. Todavía nuestro andar, nuestra lengua, el mapudungún, sigue vivo, se sigue hablando. Taín mapudungún, petumoñeleín, todavía vive nuestro mapudungún, nuestro idioma de la tierra. Así que rompemos esa maldición con nuestro andar, con esta vida de Nampulcafe, de viajeros de nuestro territorio, lo volvemos a reconectar, el Gualmapu vuelve a vivir. Y así comenzamos el Cutralwe, el primer bloque de nuestro programa, y ¿no es cierto?, en torno a esta llegada española, en el Cutralwe tenemos un relato que nos trae Mailén, de un libro de una localidad que se llama Forowe, en Mapudungún, pero que hoy día se conoce como Boroa, que es un lugar cerca de la costa en la novena región de Chile, una zona mapuche, y que sufrió y es parte de las pequeñas piam, de las pequeñas historias que hay en todo el Gualmapu, en este territorio del sur del continente que también sufrió a manos de la conquista española. ¿Por qué hubo Aucan? ¿Por qué hubo Malón? Esto no fue porque los mapuches de Forrowe fueran guerreros sanguinarios. La causa de las guerrillas fue la llegada de los españoles invadiendo y quitando terreno y matando a los mapuches. La llegada de Pedro de Valdivia y la fundación de Santiago en 1541 fue la primera matanza de mapuches. Años después, en 1551, siguió fundando ciudades como Concepción, la Vieja Imperial, Angol, Villarrica, Valdivia, los fuertes de Tucapel, Arauco y Purén. Y Purén. Así es. Cuenta una chuchu, una abuela, que el paso de Pedro de Valdivia al fundar la Vieja Imperial cerca de Carahue dejó dos fuertes frente al cerro Postahue, uno en Carahuito, Entre Ríos, y otro en la desembocadura del estero Forrowe, al río Quepe. Ambos fuertes fueron destruidos por los forrohueches, o sea, por los habitantes de Forrowe. Aquí murieron muchos huincas, muchos españoles y mapuche. ¿Por qué a este Love Mapu, a esta comunidad, le llamaron Forrowe? Porque Forro es hueso y Hue es el lugar de los huesos. Las osamentas quedaron sembradas en los campos de ahí y su nombre Boroa es el nombre castellanizado. Esto fue un tiempo de la conquista española, hace más de 500 años. Boroa siguió tranquilo por un tiempo, pero de vez en cuando recibía noticias de nuevas invasiones huinca de españoles. Pero en la época de la República, en 1851, el gobernante de turno inició la invasión de la Araucanía, el Gulumapu, el actual Gulumapu, el sur del territorio mapuche en el actual Chile, porque propusieron incorporar estas fértiles tierras al dominio del gobierno chileno para la explotación de los grandes bosques y los cultivos agrícolas. Así, en 1862, después de un largo proceso y violento ataque militar, el pueblo mapuche perdió sus tierras, las que fueron asignadas a colonos huinca y gringos extranjeros, la fundación de varias ciudades. Las grandes extensiones de tierra de los Lonco y de los Sulmenes y otros mapuches fueron reducidas a pequeñas propiedades llamadas reducciones o comunidades. Estas propiedades fueron entregadas con el nombre de título de merced. Así, nuestra tierra fue dividida y fue ocupada. Compartimos este pequeño extracto para tener una idea de que, si bien se conmemora la llegada española, hemos estado también en los anteriores programas, en el Cotralhue con Mailén, compartiendo la historia del Lautaro, del gran líder mapuche, más conocido como Lautaro, como muchos se llaman acá en el Elbún, en este valle cordobés. Y hay que pensar que, si bien la llegada de los españoles significó igual el arrebato de gran parte del territorio picunche, de la zona norte del territorio histórico mapuche, como es el actual Santiago de Chile, los mapuche aún así lograron mantener parte de su territorio libre gracias al liderazgo militar, primero de Lautaro, de Lestraro, y luego de líderes como Pelentaro y Quilapán, entre otros. Y esa gran lucha militar de los mapuches permitió que nuestro pueblo siguiera siendo libre y que la corona española, este imperio que ya había colonizado desde partes más hacia el norte del continente, grandes territorios de otros pueblos originarios, no pudiera vencer y ocupar completamente el territorio de los mapuches. Y así el Gualmapu se mantuvo libre desde el río Biobío hacia el sur. También en las pampas de la actual Argentina, grandes líderes, ¿no es cierto?, como Calfucura, Sayhueque y otros líderes militares mapuche mantuvieron ese territorio también libre de la colonización hispana. Así que tenemos que recordar eso. Si bien se conmemora esta Día de la Raza, ¿no es cierto?, el Día de la Diversidad Cultural, como la llegada de los españoles, para nosotros tuvo mucha muerte, mucho dolor para nuestro pueblo, pero logramos superar a ese imperio, logramos triunfos militares y logramos también tratados políticos para el respeto de ese territorio. Y luego perdimos esa independencia en las guerras que desarrolló el Estado chileno y argentino. Y para hacer el desenlace del libro de Maylene, vamos a terminar con la última parte de cómo Lautaro, nuestro gran toqui, el gran visionario del pueblo mapuche, Lautaro, venció a Pedro de Valdivia, el colonizador español que llegó a esa parte del continente, a lo que hoy día se llama Chile. Pelear hasta morir. Pedro de Valdivia salió del fuerte de Arauco con solo 36 soldados, pues esperaba que en Tucapel se le juntara la gente de Gómez de Almagro, a quien había enviado aviso. No sabía que Lautaro, su antiguo caballerizo, había tomado el mando de los mapuches, pero iba decidido a terminar para siempre con esos conatos de alzamiento. Él les daría el escarmiento necesario a estos indios rebeldes. Al amanecer del 25 de diciembre de 1553, la columna española comenzó a trepar la cuesta que llevaba a la meseta de Tucapel. Había enviado a 3 exploradores adelante, pero durante el trayecto de la subida comenzaron a encontrar sus restos despedazados. Lautaro había indicado la guerra psicológica para descorazonar a los indios que acompañaban a los españoles. Cuando llegaron a la planicie, la encontraron despejada, e indios y soldados se tendieron a descansar gozando de la fresca brisa de allí. Más de pronto, esa paz fue turbada por el sonido de las trutrucas que ordenaban el ataque. Valdivia organizó rápidamente sus soldados para dar una carga de caballería, pero esta se deshizo contra el erizado muro de picas que le presentaron los mapuches, y de inmediato los desconcertados españoles fueron atacados en los flancos por escuadrones armados de mazas y macanas. Se defendieron con gran bravura, y cuando comenzaban a ganar terreno, los mapuche abandonaron rápidamente el campo y fueron reemplazados por batallones de combatientes que venían descansados y con muchos bríos a pelear. Lautaro, Lestraro, repitió esta táctica muchas veces, obligando a los españoles a no parar de luchar contra gente que se renovaba constantemente. Conociendo la rapacidad de los mapuches, Valdivia pensó dejar que se apoderaran del bagaje, o sea, de las riquezas que llevaban, para aprovechar su distracción. Mas en ese momento los mapuches se llevaban los últimos bultos. Los españoles fueron cayendo uno a uno, y los mapuche de servicio, que eran los indios yanaconas, o sea, los que estaban de esclavos de los españoles, murieron exterminados en cada encuentro. Rodeado por los últimos sobrevivientes, Valdivia ordenó pelear hasta morir. En ese momento se presentó el grueso de la tropa mapuche con Lautaro a la cabeza, y se produjo la más espantosa matanza. Valdivia y el clérigo Pozo continuaron batiéndose, tratando de alcanzar la salida, pero fueron apresados y muertos. Cuando se conoció la muerte de Pedro de Valdivia en Concepción, se produjo una enorme consternación, y los españoles comenzaron a sentirse huérfanos. Empezó a penetrar en sus mentes la conciencia de su vulnerabilidad, y comprendieron el error de haber diversificado sus fuerzas en tan vasto territorio en el Gualmapu. En el triunfo de Tucapel no quedó nadie con vida, de manera que no pudieron saber qué había pasado. Solo se supo que el gran capitán había muerto. Hasta ahora se habían paseado por Arauco libremente, pero eso había terminado. Lautaro, Lestraro, acababa de darles la demostración de su poderío militar. Feleita Tiñahue, así es la historia de nuestro Lestraro. Este, como se decía ahí, originalmente en las escuelas enseñaban el desastre de Tucapel, como si hubiera sido para para la historia, ¿no es cierto?, oficial, una gran barbarie, ¿no es cierto?, la pérdida de un capitán español que haya perdido una guerra ante estos indios. Pero para los mapuches fue el gran triunfo, fue la marca que cambió la historia, el hito que de ahí en adelante generó una nueva visión para los mapuches, la enseñanza que había dado Lautaro a los mapuches. Este niño que había sido esclavo, un cautivo de los españoles, había aprendido todo sobre ellos y devolvió el conocimiento y trajo nuevas experiencias y herramientas para luchar y para liberar al pueblo. Así el Gualmapu fue libre gracias a Lautaro y su visión, que luego heredó todo su conocimiento a los posteriores líderes como Pelentaro, que liberaron definitivamente el Gualmapu y que hicieron que los españoles tuvieran que firmar tratados políticos desde 1641 en adelante. Así cambió la historia nuestro gran líder, nuestro gran toqui militar, Lautaro, Leftraro, el halcón veloz. Y ahora, para este Cutralwe, para coronarlo, Maylin les tiene un tema de uno de sus grupos favoritos, de Huechequechén y Traún. Iglesia del Huenco. De parte de su majestad, el emperador Carlos V, yo, Pedro de Valdivia, su criado, mensajero y capitán, os notifico que Dios, nuestro Señor, uno y eterno, creó el cielo y la tierra. Y un hombre y una mujer de quien todos descendemos, de todas estas gentes, Dios, nuestro Señor, dio cargo a San Pedro. Si reconocéis a la Iglesia por señora y superiora del universo mundo, y al sumo pontífice, y a su majestad en su lugar, como superior y señor, y rey de las islas y tierra firme, haréis bien, y recibiréis amor y caridad. Si no lo hiciereis, yo entraré poderosamente contra vosotros, y os tomaré vuestros bienes. Y usaré todos los males y daños que pudiera. Primero, voy a aclarar el objetivo de la canción. No es un ataque a mi gente ni a su religión. Voy a plantear mi raquiswam sobre la conversión que convirtió a nuestro pueblo hacia la fe del invasor. A fines del siglo XV, principio el XVI, misioneros variados avalados por el entonces rey, sin pena penetraron nuestro mundo espiritual. Misión evangelizadora, un fundamento colonial. A mediados de los 1800 se instalaría un colegio religioso, San Bartolomé se llamaría, y sería destinado de una forma muy estricta solo a hijo de los Lonco para asegurar la conquista. En este tiempo se hablaba de un salvaje americano, no alcanzábamos ni el estatus de humanos, indómitos, prehumanos, sin fieles, sin dios, así nos catalogaba el ejército de Dios. Miles de mujeres nativas fueron quemadas vivas, acusadas por la Inquisición Católica de brujería. ¿Con qué derecho vienes tú a darnos cátedra de moral? Si tu iglesia genocida, la institución más sanguinaria en la historia de la humanidad, trajiste la miseria de tu mundo infernal, pues nos robaste nuestra tierra con tu yugo espiritual, con tu sermón miserable y tu pecado original, con tu depravación perversa y tu degradación moral. Cambiaste nuestro nombre por nombre cristiano, pedófilo asqueroso, hoy en día sigues impunemente actuando. Hoy vives lleno de lujo en las tierras que nos robaron, de la mano de la encomienda y el puto pontificado. Aprendieron nuestro idioma, no para respetar, para evangelizar y hacerte creer que se habla de religión. Ellos son la verdad. Hoy el vuestro padre haciendo mis sema pudungun, siguen destruyendo y pervirtiendo aún nuestro quimón. No permitas que la iglesia del Winca déjame que me toma Cuchenien. Ellos quieren vernos mansos como corderos, va a matarnos y que nos revelemos. Pero nuestra estirpe es de guerreros, está en tu sangre y en la de tus abuelos. Escucha el Winca de tu piungue, pa' que vengan tiempos buenos. La iglesia evangélica, ¿cómo los trata los mapuches en general? Dentro de las costumbres, de la cultura mapuche, ¿qué es lo que el cristianismo dice? Esto no está correcto, esto no está bien, esto es pagano, esto la Biblia lo condena, lo cuestiona. Todo lo que tenga que ver con el ritualismo mapuche, el guillatún, el machitún y el huetripantru. Lo que ningún hermano, aunque tenga apellido mapuche, puede denegar es que los rituales mapuches son satánicos. O sea, decir eso, yo no se lo voy a decir así carepalo a un mapuche que está metido en eso, pero negar eso es absurdo, hermano, sáquese la manito del corazón mapuche. mapuche que tiene y métase a Cristo en el corazón. Pero no me diga a mí que los rituales mapuche no son paganos. Todos los rituales de su religión o de su etnia que son paganas no las puede practicar, es una cuestión obvia. ¿Por qué? Porque ellos dicen, nuestros ancestros no tenían malas intenciones, nuestros ancestros tenían una religión pura y tenían la concepción de un dios, pero estaban equivocados. Estaban equivocados como los babilónicos. Entonces cuando un mapuche se convierte de verdad, abandona el guillatún, abandona el machitún, por supuesto, y abandona el huitipantru, abandona estas tradiciones. Todos tenemos claro que un mapuche cuando se convierte tiene que abandonar los rituales. Y por eso que algunos hermanos evangélicos han tenido tanto conflicto con la comunidad de mapuche. ¿Ha despertado alguna incomodidad en algunos hermanitos de apellido mapuche el tema? La iglesia evangélica no se salvará de esta metralleta, ni sus pastores llegan charlatanes que reciben pura peca. Sin poner la otra mejilla, porque claro, atacaremos al pueblo. No le interesa la opinión de los corderos. No somos siervos de Dios, tampoco somos tus hermanos. Oye, charlatán, grábatelo. No somos cristianos. Guarda tu sermón basura, al que fácil de engañar. Nuestro pueblo va a luchar, tú no nos vas a doctrinar. Llamas satánicos, paganos, demoníacos, invencibles. Ustedes son zánganos que viven a costa de gente humilde, que aprovecha la ignorancia en el campo y en la ciudad. Con mapuche, fe y en tu destacaremos en la comunidad. Si crees tanto en tu Dios, oye, ponte a rogar, pa' que tu fucking iglesia no se vaya a quemar. Arrepiéntete, Huincachewa, por el daño que has causado. Mi pueblo vive de pie y no morirá arrodillado. Nos acusan de causar mucho daño por nuestra causa. Gente necia que no aprecia e ignora la causa. Al que carga la espalda a mi pueblo de alma cristianizada, punta de balas, espadas y de casas quemadas. Sin más preámbulos, la religión estrángulo, la unión que nuestros antiguos tenían de este artículo. El vínculo entre hombre, mujer, tierra con su espacio espiritual. Ahora todos tendríamos dueño, el divino, el celestial. Qué mal suena todo esto, ¿cierto? Que maten y arrebaten lo que de verdad es nuestro. Que te aten y maltraten por no querer ser un siervo. Entonces debes luchar por el honor de tus ancestros. Para mí la religión es un quiste en el cuerpo del pueblo, y este tema no es un chiste. Perdón si te molesta o si te deja triste, pero ese tal Dios en esta tierra no existe. No permitas que la iglesia me rinda. Mojigatos nos impongan su santurronería, mientras los hipócritas se golpean el pecho para convencerte de creer en su Dios, esconden su suciedad tras las paredes de su iglesia. Los huincas con su costumbre y mapuche con la nuestra. Niatúe no es iglesia, aunque a algunos les molesta, no les cabe en la cabeza y eso es lo que les pesa. Díganle a su iglesia que no les creo ni lo que rezan. No permitas que la iglesia de huinca aleje de tu mapuche. Ellos quieren vernos mansos como poderos. Va a matarnos y que nos revelemos, pero en nuestra estirpe es de guerreros. Está en tu sangre y la de tus abuelos. Expulsa el vinca de tu piuque, pa' que venga el tiempo más. Escuchábamos la iglesia del Huinca, o sea, la iglesia del invasor, de nuestros Peñi y la Mien de Huechequeche Nitraún, este grupo de hip hop de allá del Picunmapu Guluche, en Santiago de Chile, haciendo este rap, ¿no es cierto? Diciendo al Puma no le interesa la opinión de los corderos, porque en realidad, a pesar de estos 500 años de este choque cultural con el mundo ibérico y este mundo hispano-cristiano, los mapuches seguimos vivos y sigue nuestro Feyentún vivo. Petumol Nielerín, todavía vivimos, y nuestro Feyentún también, nuestra cosmovisión, nuestra manera de ver el mundo, nuestra religiosidad que tiene miles de años y es hija de esta tierra, de esta Mapu, de este Hualmapu. Y así que más allá de la colonización, esta colonización criolla que sufrimos nosotros, porque si bien tuvimos el encuentro con los españoles, lo superamos y luego perdimos sí una guerra con el Estado chileno y argentino, pero aquí estamos, todavía vivimos y caminamos por este Hualmapu. Y ahora Fachantuñipuzungún, la actualidad, y en esa actualidad estamos, ¿no es cierto?, en vivo nuevamente con Nampulcafe. Recuerden que pueden escucharnos también vía online por fmsierrascomechingones.blogspot.com.ar, que recibimos sus mensajes al 3544-560226 vía WhatsApp o Telegram. Aprovechamos de saludar a nuestros radioescuchas, a nuestros Peña y la Mienda allá del Picunmapu, acá en San Rafael, nuestros Peña de Mendoza que nos escuchan, allá en el Gulumapu, los Lafkenches, los Mapuches del Pacífico, todos nuestras hermanas y hermanos que también nos escuchan vía online. A este programa Nampulcafe, el viajero y viajera del Gualmapu. Somos los que volvemos a ocupar estas nuevas herramientas, ¿no es cierto? Como Lautaro ocupó el cabello, el caballo, ocupamos la radio como una herramienta para cabalgar por todo nuestro Gualmapu, para viajar como los manques, como los cóndores, por el aire, en este caso de tras la sierra, pero también aprovechando la internet, ¿no es cierto?, para viajar por todo el Gualmapu. Y les contábamos que no habíamos estado al aire en la semana pasada porque uno de los miembros de Nampulcafe, nuestro Peñi Pablo Merola, había estado, ¿no es cierto?, en las campañas de para poder resguardar el monte nativo acá en esta Curamagüida, en esta gran montaña de Córdoba, este gran cordón montañoso que sufrió un gran incendio. Y nos va a comentar algo Pablo, para que ustedes sepan también que en este mundo criollo y en este mundo de las sierras Comechingones también hay gente que sigue de pie, que sigue defendiendo el monte, que sigue defendiendo el Trofil Moñén, la naturaleza de este hermoso valle. Pablo, Mari, qué bueno tenerte sano y salvo, porque supimos que fue un incendio muy grande, que fue algo bastante peligroso, pero que había mucha gente unida, que ya tú me comentabas que hace varios años se han organizado para siempre estar atentos a estos incendios. ¿Nos escuchas? No hay aire. Bueno, ahí volvemos a comunicarnos porque hubo una falla técnica. A ver, ahí, con el micrófono. Ahí sí. Ahí sí, disculpen. Mari, Pablo. Nuestro hermano, como les decíamos, había estado en este combate contra un incendio que afectaba al monte nativo acá en las sierras de Córdoba. Y nos va a comentar un poco cómo fue todo, la solidaridad, el trabajo conjunto que tienen con una organización que no es lo típico que uno espera, ¿no es cierto?, que es el bombero o lo, ¿cómo es que se llama?, la defensa civil, sino que ustedes tienen otra organización, que es una organización de ciudadanos, de pobladores de la sierra, que se preocupan de resguardar el monte nativo. Sí, te decían, nosotros somos un grupo de pobladores comunes, algunos de los compañeros son de las compañeras son productoras también, y otros somos simples vecinos del valle, que hace 7 años nos encontramos en un incendio también muy grande en esta ladera de la sierra. Nos encontramos apagando fuego arriba en patas y a baldazos, y sí, bueno, obstruyendo en muchos casos más de lo que ayudábamos. Y cuando bajamos de esa experiencia nos obligamos a reconocernos entre nosotros y a asumir que estábamos haciendo las cosas mal, sí, y que podíamos hacerlas mejor, y decidimos conformar una organización que trabaja junto con bomberos, que trabaja junto con la defensa civil, pero que es un consorcio de prevención de incendios y que nos dedicamos específicamente a la tarea en el monte, porque bomberos tiene como prioridad, por lógica además, el espacio de fuegos de interfase, donde hay en riesgo vidas humanas y bienes, y sí, mientras tanto se dan por ahí fuegos mucho más arriba que amenazan las nacientes de los arroyos, los montes, los bosques, las pasturas de los animales de los y las productores. Y bueno, eso entendimos, que tenía que haber otra organización que permitiera, trabajando en coordinación junto con bomberos, resguardar esas zonas como prioridad, mientras Bomberos trabajaba con la prioridad de las zonas habitadas, ¿no? Claro, bueno, eso era lo que fuera del aire le preguntaba a Pablo, por qué surgía esta iniciativa, que él lo está explicando ahora, de generar un espacio ciudadano, algo alternativo a lo que tradicionalmente sería Bomberos y Defensa Civil. Y claro, tú explicabas por qué surgía esa iniciativa independiente, porque como dices tú, las instituciones tienen otras prioridades, tienen cierta jerarquía y muchas veces queda de lado ese otro punto tan importante como es, ¿no es cierto?, el monte, esa mapu, esa tierra de ahí, que también tiene un significado porque es el arraigo de los productores que son nativos de este territorio, que su dependencia es de ese monte y de esa tierra, y la importancia de esa base que es su sustento, porque como lo vemos los mapuches, ¿no es cierto?, cuando defendemos, o también como pasó que te contaba, cómo los mapuches defendían y trataban de parar los incendios en los bosques de Pehuen, de la Araucaria, que está en las zonas pehuenche, o sea, de los mapuches que viven en la cordillera de los Andes, y cómo ahí muchas veces tenían que salir la propia comunidad a resguardar esos lugares porque no había la misma infraestructura que se utiliza en los monocultivos de plantas exóticas para prevenir incendios que en el bosque nativo. Sí, en nuestro entendimiento, ya en el momento en el que nos formamos hace 7 años, en el 2011, estaba que los garantes de ese espacio, de que las sierras siguieran siendo, de que este faldeo de la sierra siguiera siendo esa fábrica de agua, esa fábrica de suelo y esa fábrica de aire, que es para todos los que vivimos en el Bajo también, era la persistencia de los pequeños productores en esa sierra. Que en la medida en la que esos pequeños productores dejaran de tener pasturas por los incendios, dejaran de tener respaldo o la posibilidad de organizarse y de organizar sus rodeos, esos espacios, esas nacientes de los arroyos, esos espacios de monte que producen aire para que todos respiremos, iban a desaparecer a manos de los loteos o de sembradíos de deforestaciones, como en el caso de Calamuchita, donde está, digamos, todo el faldeo de la sierra está sembrado de pino, lo cual además multiplica el riesgo de incendio, porque el pino es mucho más ardedor también. Entonces fue cuando nos juntamos, digo, algunos vecinos del Bajo, algunos vecinos del Alto, algunos productores de la sierra, para trabajar en eso, entendiendo que si para Bomberos la prioridad eran las zonas pobladas, la posibilidad de que esas zonas pobladas siguieran teniendo un medio ambiente sano para vivir y agua para tomar, estaba en que algunos cuidáramos como prioridad las zonas más altas, ¿no? Así es. Bueno, Pablo, ha sido interesante, es bueno explicarlo, que en otros, ¿no es cierto?, en otras partes de este territorio también hay esa preocupación, porque muchas veces pensamos que solo en el ámbito, ¿no es cierto?, de la de zonas donde que no hay población, pensamos que en zonas que no hay población indígena quizás no hay esa preocupación, ¿no es cierto?, por los lugares nativos, como que se ha abandonado, como dices tú, muchas veces terminas viendo solo zonas turísticas, la promoción de ese territorio solo para eso, estos loteos que dices tú, que esta subdivisión de los terrenos que antiguamente eran el sustento de muchas familias y que cambian su uso, cambian su fundamento cultural. Y es importante que todavía hay gente que, a pesar de que en esta zona, que donde la mayoría de la sociedad es occidental, hay esa preocupación por mantener esa base territorial, que también está aparejada en una base cultural, ¿no es cierto?, que es la permanencia de la sabiduría que había en estos territorios, del sustento económico, de su cuidado. Así que te felicito por tu labor, Pablo, por ese esfuerzo, por el cariño, por eso, y por ser nuestro compañero, muy contentos estamos, así que qué bueno que estés bien. Gracias. Así que no podíamos dejar de hablar este tema de la participación de nuestro compañero de Nampulcafe, en estos grupos de defensa del monte nativo, del resguardo de eso, porque también implica, como decíamos, esa base territorial, el sustento también para un entorno cultural, una manera de vivir, una manera de permanecer en el tiempo y de pensar en el futuro. Así que chal tu Pablo. Y seguimos con la actualidad, y como les decíamos, a pesar de que a pesar de que han sido una semana de muchas conmemoraciones, la semana pasada con todo esto, siempre hay movilizaciones por el 12 de octubre entre medio de estas movilizaciones masivas en los territorios del mundo mapuche, que siempre el 11 de octubre se conmemora como el último día de la libertad de los pueblos originarios en las grandes ciudades que están hoy día insertas dentro del Gualmapu. Hubieron movilizaciones en ciudades como Concepción, Santiago, en el sur también, en comunidades mapuches, Puelche, acá en Argentina, siempre recordando que este Día de la Raza o Día de la Diversidad Cultural, como se le quiere maquillar hipócritamente, no es más que el recuerdo de lo que hoy día padecemos y seguimos padeciendo. Somos los sobrevivientes de las colonizaciones, y aquí estamos todavía construyendo. Y entre medio de esa masividad, de esa fuerza, ¿no es cierto?, como les decía, de esa movilización que muestra que todavía estamos vivos, que somos masivos, que somos grandes pueblos sin Estado, que todavía anhelamos nuestra libertad, nuestra autodeterminación, siguen habiendo noticias tristes. Y noticias complicadas, como es la situación, habíamos estado comentando en el Gulumapu, allá en el sur de Chile, en los hermanos Tralcal, dos líderes de comunidad que estaban implicados en el juicio ya conocido como el caso Luxinger Mackay, que fue la muerte en un incendio de un matrimonio de colonos, y que en el primer juicio los mapuches implicados fueron absueltos totalmente. Eran 11 comuneros mapuches que fueron absueltos totalmente, y que después, por presiones políticas, en la segunda instancia del juicio se llevó a la condena de 3 comuneros, 2 a cadena perpetua y 1 a 5 años. La Defensoría apeló ante la Corte Suprema en Santiago de Chile, y la respuesta también fue mala, ¿no es cierto? Sabemos las presiones del Estado. Los mismos representantes de la Corte Suprema, que semanas atrás o tiempo atrás habían dado la libertad a violadores de derechos humanos de las épocas dictatoriales en Chile, volvían a fallar, ¿no es cierto?, a favor de poderes y de intereses políticos conservadores, y condenaban a 2 mapuches a 18 años, a los hermanos Tralcal, confirmando las penas entonces de ese juicio. El otro, Peñi Peralino, quedó con medidas cautelares solamente, pero también quedó como condenado. Lo único que hizo la Corte Suprema fue sacarle el carácter de terrorista, o sea, al sacar la ley, la aplicación de la ley antiterrorista, pero igual condenarlo a 18 años, que es una pena muy alta, que solo la ha recibido antes el machi Celestino Córdoba, que también estaba acusado en este juicio. Y ahora no queda más que a la familia llevar este juicio ante la Corte Interamericana. Ya ha sucedido otras veces que el Estado chileno ha sido interpelado por la Corte Interamericana. De hecho, los mapuches han ganado un juicio, varios juicios ante el Estado chileno, y después nuestros hermanos, de haber pasado varios años en cárceles, otros líderes mapuches que estuvieron presos, terminó siendo reconocido que eran inocentes y que los juicios tenían vicios legales, que habían sido como pasó en este juicio, ocupar pruebas como una declaración firmada bajo tortura. Así que seguramente nuestros hermanos saldrán libres, pero ¿quién les devuelve los años de cárcel, de prisión preventiva? ¿Quién les devuelve el sufrimiento de su familia? Nadie. Por eso, ante esta injusticia, sigue la unidad y las manifestaciones de unidad de nuestro pueblo. Queremos que conozcan a uno de estos hermanos que están condenados, y se llama este Peñi, se llama José Tralcal, y habla un poco, ¿no es cierto?, en un extracto de una entrevista que le hizo el diario The Clinic, de de su origen, de lo que él ha sufrido, y queremos que sepan cómo una persona inocente se ve a sí misma frente a estas presiones políticas del Estado y esta criminalización de su lucha. A mí, cuando yo me di cuenta que quién eran los indios, quién eran los que mataba Pedro Valdivia, fue cuando yo llegué a Santiago, fui a la Biblioteca Nacional a hacer un trabajo que me pidieron una investigación con el liceo, y me di cuenta que los indios eran los que vestían con mi papá, como vestía con mi mamá. Y es fuerte, estoy emocionante. Entonces me di cuenta que no eran nada los indios ajenos a mi familia. Entonces ahí empecé a estudiar, me preocupé harto de estudiar el tema, y me di cuenta que los indios eran los mapuches, no eran indios. ¿Están por acá? Y por aquí iban gritando, porque la puerta, es la puerta, policía. Entonces yo me levanto y le voy a abrir la puerta. Salí de la pieza acá y le abro la puerta y me doy vuelta y me volteé al suelo, en el piso. Después me levantaron, me dijeron que usted está acusado por un incendio con resultado de muerte, y no tenía idea de qué me estaba acusando. Veralino, una persona que no sabe leer. Si usted le pasa un texto que lea, no la puede leer, lo va a leer con mucha dificultad, va a juntar leyes. Menos cuando una persona está siendo presionada por la policía, con el fiscal al frente, y amenazándolo de matar a su familia, meterlo en la cárcel. Por lo tanto, esa persona no puede actuar de una manera libre y espontánea, como dijo el fiscal. Entonces, este fiscal, primero cometió el delito de obstruir la justicia, y los policías Leiro, Vilche y Villegas son los policías, el super policía que son ahí, que dijeron que Peralino declaró en forma espontánea, y además no era imputado, era testigo. Los cinco se coludieron para mentirle a los jueces, Alberto Chifel y Luis Arroyo, y más los tres policías. Y además Peralino dijo que él fue forzado, que le tomaron la mano para que lo hicieran firmar. Eso lo hizo Leiro, Claudio Leiro lo tomó la mano para que hicieran la parte de raya en el documento, y lo hicieron poner el dedo. Entonces lo que hizo Fernando Humberto Cerri, de Defensoría de Penas Públicas Mapuche, hizo un convenio con el fiscal. Yo entiendo que para allá va la condena de nosotros. ¿Por qué? Porque no dejó que Peralino declarara en el segundo juicio. Porque Peralino, nosotros le habíamos dicho que Peralino tiene que declarar, tiene que decir las cosas como son, porque yo no tengo por qué tener miedo, porque yo ni siquiera lo conozco, ¿por qué me va a decir que yo anduve con él? Albert Chifel me viene persiguiendo a mí desde el año 2001, y cada atentado que había en el territorio venía a hacer allanamiento, porque un fiscal debe velar por el interés del imputado y también de la víctima. Yo en ese tiempo pensaba que los fiscales eran así, transparentes, así, sanos. Pero nunca pensé que este fiscal Chifel me iba a perseguir para toda la vida. Porque a mí en mi casa me han hecho como 20 allanamientos. Cuando muere Matías García León, yo Matías García León no lo conocía. Y yo ese día andaba en Temuco, cuando vuelvo a la casa, me dice mi señora que aquí vine a hacer 4 allanamientos en un solo día. Yo entiendo que todos los jueces no pueden, todos los jueces se presten para ser manipulados. Porque aquí basta con mirar, basta con leer un poco de la sentencia, es para darse cuenta que los jueces hicieron una cuestión pero completamente fuera de lugar. Si los jueces actúan con criterio jurídico, debe anularse el juicio. José Tralcal Ñipiam, la historia del Peñi José Tralcal, uno de los condenados, ¿no es cierto?, 18 años, y que la Corte Suprema de Chile ratificó, ¿no es cierto?, que le quitó el carácter terrorista al hecho por cual lo inculpan a estos tres hermanos, Tralcal y a Peralino. y, ¿no es cierto?, relatando su vida, la presión que ha vivido por el hecho de ser un dirigente de comunidad, de una comunidad también bastante emblemática, porque en ese territorio fue donde asesinaron al Peñi Matías Catrileo, que muchos conocen, este joven de 22 años, que fue asesinado por un balazo en la espalda. Y muy parecido, ¿no es cierto?, lo que pasó con nuestro Peñi acá, Rafael Nahuel. Después de años recién, la familia de este hermano Matías Catrileo también pudo ganar el juicio. Al principio siempre las validaciones políticas, de decir que era un enfrentamiento, pero ningún enfrentamiento se hace por la espalda, por algo se llama enfrentamiento. Nos miramos las caras como hombres o como mujeres que luchamos. Entonces, él cuenta toda su historia, su inocencia, saber de que está condenado siendo inocente por ser un dirigente político mapuche. Así que esto es más, ¿no es cierto?, de los golpes continuos que se le da a un pueblo que se niega a bajar la frente, un pueblo que se niega a estar derrotado. Seguimos de pie, todavía vivimos. Y para levantar el ánimo y saber que desde la muerte, desde el dolor, desde la prisión política se puede construir, un tema de nuestra hermosa hermana Elisa Avendaño Curaqueo, esta parienta, ¿no es cierto?, porque en nuestra sangre con Mailén también llevamos el apellido Curaqueo, así que el tema se llama Huilipán. Ka winkadu wan porque iman kim no lam newe mapuchedungun winkadu wan tapchen. Lamien, yo quiero hacer un saludo muy especial a las mujeres jóvenes, a la madre, y especialmente la que estamos acá presente en esta sala. Pero en forma muy especial quiero entregar el saludo a la familia de los hermanos caídos, del Matías, del Alen Lemún y del otro hermano. Un saludo especial también para la Mienes, quienes tienen su esposo detenido hoy día y quienes tienen su hijo detenido en este momento. Para ella, un abrazo grande y mucha fuerza, mucho Nehuen. Y para todos los hermanos, mi música, ustedes saben que yo cuando empecé a crear música mapuche, lo hice pensando en un hermano que cayó, o sea, un hermano asesinado. Ese hermano se llamaba Juan Huilipán. Era de la zona de Lautaro, cercano a mi lugar. Él fue asesinado, yo era una niña chica, y fue un impacto muy grande cuando mi mamá fue a recoger a ese hermano, cuando ya no tenía vida. Y cuando yo empecé a crear música y consciente, siendo dirigente, dije voy a levantar de esta forma la historia de Huilipán. Y al nombre de los hermanos caídos en este momento y de la madre que están sufriendo, de los detenidos y los hermanos que están luchando, voy a cantar nuevamente una vez más Juan Huilipán. Oh, Willy Pan, las garras del pangue, ¿no es cierto? Willy son las uñas y pangue es el puma. Las garras del puma era el apellido de este peñi caído, y que nuestra Lamien, nuestra hermana Elisa Bendaño Curaqueo, le hace honor, ¿no es cierto?, a los caídos a través de este tema que era dedicado a Juan Willy Pan. Se lo dedica a todos los caídos, a todos nuestros hermanos presos que viven la prisión política hoy día bajo ambos estados criollos, ¿no es cierto? Tenemos también un extracto de uno del hijo de José Tralcal, cuando se supo el 10 de octubre, ahora la semana pasada, este fallo de la Corte Suprema de Chile, y bueno, sus palabras para toda la gente que lo acompañó, la tristeza de un hijo de saber que su padre lo condenan a 18 años de cárcel por algo injusto. Así que ahora escuchamos cuando se supo la noticia y habla el hijo de José Tralcal. Agradecer no solamente al pueblo mapuche, sino que también al pueblo chileno. Sin embargo, la noticia que les traigo no es buena. La sala penal de la Corte Suprema, con la vocería del señor Dam, informa que los peñes José Tralcal, Luis Tralcal, son condenados a 18 años. Sin embargo, se cambia la tipificación de terrorista a incendio con resultado de muerte en la ley común. Sabemos, sin embargo, que ellos son inocentes. José Tralcal, Luis Tralcal y José Peralino son todos inocentes. La fiscalía y la policía creó finalmente una estructura donde había una supuesta acusación. Esperábamos que la Corte Suprema no avalara esta tortura, donde Amnistía, donde la ONU incluso habla acerca de las irregularidades. Sin embargo, con la voz del señor Dam, que son parte de la misma sala penal que dejó fuera asesinos de lesa humanidad de dictadura, hoy día condena a inocentes agentes del pueblo mapuche, que solamente tenía la idea de dignidad, de reivindicar el territorio. Condenaron una ideología y no condenaron a los asesinos del matrimonio. Ahí escuchábamos este extracto de un audio de nuestro hermano de Auquín, Ecos del Gualmapu, de un hijo de José Tralcal, de uno de los condenados, luego de que en Santiago de Chile se determinó el fallo de la Corte Suprema que los condenaba a 18 años a los hermanos Tralcal y a penas remitidas al Peñi Peralino. Así que palabras tristes, pero siempre con la frente en alto, nuestro hermano, a pesar de que caían las lágrimas de sus ojos, un hijo con un padre preso político, llamando a seguir con fuerza, a seguir adelante, que a pesar de todo este entrampamiento de las leyes, que es la ley para algunos, ¿no es cierto?, de la justicia para algunos, los mapuches siguen de pie a pesar de estos tormentos. Esto me trae recuerdos cuando en un juicio que se llamó Poluco Pidenco, cuando yo era niño, y íbamos a acompañar a nuestros peñis que eran enjuiciados en la época en que procesaban al Lonco Pascual Pichún, a Patricia Troncoso, a un peñi llamado Abelino Meñaco, Millacheo, perdón. Y otros más, que muchos de esos hermanos decidieron pasar a la clandestinidad porque no veían en la justicia chilena, en ese caso, en ese juicio, no veían que hubiera resguardo de sus derechos. De hecho, después ese juicio internacionalmente se ganó, la Corte Interamericana reconoció el error, obligó a Chile a anular ese juicio y tuvieron que indemnizar a estos líderes mapuches. Es triste porque tener que pasar por todo eso, el dolor, el sufrimiento de la familia, la angustia de ser encarcelado injustamente, pero a pesar de las lágrimas que caían de nuestros ojos, seguíamos con la frente en alto, sabiendo que acompañamos o somos parte de esas comunidades, de esos luchadores que no se doblegan, que siguen ahí de pie, que siguen construyendo un Gualmapu libre, una sociedad libre y un futuro para este pedacito del continente que quiere seguir siendo un Gualmapuche, un hijo de esta tierra, de este Gualmapu. Así que desde este pequeño pueblito de San Pedro, desde la FM Sierra, mucho Nehuen para todos nuestros peñis presos, para todos nuestros hermanos perseguidos por el poder político, por el poder judicial, que sigan adelante, que no se dobleguen, que seguimos construyendo, que seguimos vivos, que Nampulcafe es parte de ese camino, de esa unidad, de esa reconexión de nuestro antiguo Gualmapu. Queremos recordar que hay actividades en Valdivia, en el sur de Chile, para solidarizar con el lonco Facundo Huala, que está preso en la cárcel de Llancahue, en la ciudad de Valdivia. Hay una tocata, hay un encuentro ahí para juntar alimentos no perecederos, para acompañar a su familia que tiene que viajar de muy lejos para estar con él. Y ahí están nuestros hermanos pasando prisiones preventivas, a veces sin condena durante años, en procesos que lo único que hacen es tratar de amedrentar, criminalizar al pueblo mapuche, a sus dirigentes, a sus diversas organizaciones, a una nación que sigue de pie en ambos lados de la cordillera. Así que agradecemos una vez más que nos hayan escuchado en Nampulcafe. Agradecemos a Pablo, a Carlos de la radio, a Mailén, que siempre está con su fresca información, sus chilcas, sus libros del mundo mapuche, su hermosa niñez, su hermosa vida de esta Pichimalén, de esta pequeña mujer mapuche que también hace radio para su pueblo, para su familia, para su gente. Así que mucho Nehuen a todos nuestros hermanos. Recuerden que el programa queda disponible en FM Sierras Come Chingones, .blogspot.com.ar, que los sábados a las 17 horas se retransmite el programa grabado. Mucha fuerza a toda la gente que sufrió acá en las sierras de Córdoba por los incendios, a todos los que también siempre han participado en el resguardo del monte nativo de este territorio. Y bueno, seguiremos en contacto. Saludo a nuestros peñas ya de Mendoza, los mapuche picunche de este territorio del Puelmapu, ¿no es cierto? De este hermoso oriente del territorio antiguo mapuche. Así que muchos cariños, saludos a la Renma, a Liwelian y Eugenia, y a los tucumanos que nos escuchan por allá por San Miguel, y Dora y Oscar, esa hermosa familia también del norte de este país, porque Nampulcafe viaja por toda esta Argentina, por todo el Gualmapu, y gracias a estas señales online estamos en muchos lugares. Y en el hermoso aire detrás de la sierra, ¿no es cierto?, del Lelbún, del valle. Chaltumay, hermanos Lelfunches, de acá detrás de la sierra. Y los dejamos con un tema más eléctrico, ¿no es cierto?, que se llama El Sistema de las Manos de Filippi, para irnos con fuerza, para saber que nos volvemos a levantar, que renacemos. Los mapuches estamos vivos, los luchadores gualmapuches, los hijos de este antiguo Gualmapu siguen vivos y seguimos caminando por la senda de los Nampulcafe, de los viajeros del Gualmapu. Chaltumay, Mari Chihueu, 10 veces venceremos. El sistema preferiría gobernar cada país con una dictadura, pero la gente es tenaz y pelea y aparecen los problemas. ¿Qué más quisiera que tener a todos aterrados, a los gremios desorganizados, crear una deuda externa que acogote a los estados que gobiernan estos títeres uniformados? Pero la gente pelea y aguante como soy, el sistema se me tiene que ocurrir alguna trampa. Llegó la democracia, será el nuevo gobierno que mantenga a la gente mansa. Puede ser un bonachón, un hombre del interior, pobretón sin ninguna personal ambición. O también puede ser un payaso bafardón, comprador, un capricho de alguna región. Si yo fuera el sistema, cantaría. marionetas, que las marionetas son todas mías. Cuando el pueblo sale a la calle y se da que a la clase media no le alcanza, se inclina la balanza hacia la lucha por la huelga, reivindicaciones de la clase obrera. Pero yo soy un sistema y no me asustan los problemas. Saco un títere de la galera, al que le crean, al que le crean. Y vuelvo a meter a la gente en la cueva. Un izquierdista, un casi zurdo, un demagogo, un maradona del discurso. ¿Qué más quisiera tener a tantos potenciales luchadores guardados en la guantera? Montar negocios, saquear los bosques, matar los lagos, gobernar para los bancos. Mafia policiales, mafia en todos lados, mafia que protegen los negocios del Estado. Si yo fuera el sistema, cantaría de alegría al ver tanta gente buena que no se aviva. Que las marionetas, que las marionetas son todas mías. Fuera el sistema, cantaría de alegría al ver tanta gente buena que no se aviva. Que las marionetas, que las marionetas son todas mías. Ragú Payaín. Nos volveremos a ver la próxima semana por FM Sierras en Nampulcafe.